sensación. Luego en mi habitación festejamos con ron. Sería un placer que yo pueda tener a tan bella mujer. De a poquito voy seduciéndote, bajo sábanas desvistiéndote. Y despacito voy seduciéndote, bajo sábanas desvistiéndote. Y de a poquito voy seduciéndote, bajo sábanas desvistiéndote. Es lo que usted solo quiere, es lo que yo tengo en mente. Conscientes que del amor soy el mejor cliente. Cuando te apegas me pongo ardiente y en mi cama deseo tenerte. Y de a poquito voy seduciéndote, bajo sábanas desvistiéndote. Y despacito voy seduciéndote, bajo sábanas desvistiéndote. Y de a poquito voy seduciéndote, bajo sábanas desvistiéndote. Es lo que usted solo quiere, es lo que yo tengo en mente. Mayor deseo en la intimidad. Tú eres el éxtasis de mi vida. Te llamé la droga de la felicidad. El único oasis que hay en el desierto. La estrella más linda de todo el universo. Con un beso empiezo, deja que termine. Deja que la noche escriba lo que aquí sigue. Entramos en acción, qué linda sensación. Luego en mi habitación festejamos con ron. Sería un placer que yo pueda tener a tan bella mujer. De a poquito voy seduciéndote, bajo sábanas desvistiéndote. Y despacito voy seduciéndote, bajo sábanas desvistiéndote. Y de a poquito voy seduciéndote, bajo sábanas desvistiéndote. Es lo que usted solo quiere, es lo que yo tengo en mente. De a poquito voy seduciéndote, bajo sábanas desvistiéndote. Y despacito voy seduciéndote, bajo sábanas desvistiéndote. Y de a poquito voy seduciéndote, bajo sábanas desvistiéndote. Es lo que usted solo quiere, es lo que yo tengo en mente.